El programa ha tenido gran aceptación, no solamente la parte administrativa, lo que ha sido la alcaldía, en parte la parroquia, sino a nivel comercial. También la gente pues ha acogido muy bien el programa. El campesino también está muy pendiente de toda la información que allí se da a conocer, no solamente la información local, sino la información que se genera en los demás municipios.